Acordes en colectivo. Música viva en vivo. Desde febrero del 2022, diferentes músiques nos han acompañado durante las mañanas del programa En Colectivo. Les invitamos a recordar lo que fue Acordes en Colectivo. Y hoy tenemos presencias musicales y femeninas aquí en el estudio, la verdad, que nos encanta, como siempre, que nos visiten. Y tenemos un trío que se llama Indira Rock. Y le damos la bienvenida a Paula Cassiani, Gisela Levín y Julieta López. ¿Cómo están, chicas? Hola. Buenos días. Muchas gracias por haber venido hasta acá, bueno, la verdad. Gracias a ustedes por invitarnos. Por favor, faltaba sin lugar más a dudas que son el broche de oro de este programa. Pero más vale. Especial. Ay, claro, claro. Ahora hay que estar a la altura de las circunstancias. Pero, ustedes, no hay duda con ustedes. Bueno, bienvenidas, de verdad. Bueno. Indira Rock, ¿hace cuánto que se han formado? Bueno, cuéntenos, sí, en las redes sociales estamos como Indira Rock. Uh-huh. El nombre de la banda es Indira. Ah, bien. Pero sí, ajá, nos encuentran en las redes sociales como Indira Rock o Indira Rock MZ. Y es una banda que tiene muchos años, que ha tenido muchas transformaciones. Podríamos decir que es una de las primeras bandas conformadas enteramente por mujeres allá en el año 2000, por cerca del 2000. Bien. Hace tiempo. De este género, digamos, del género rock acá en Mendoza. Obviamente habían otras mujeres y otras agrupaciones también en esa época. Pero bueno, dentro del género rock alternativo podríamos decir que fuimos una de las primeras bandas en esa época. Y después, bueno, se fue transformando esta agrupación a través de los años en distintas formaciones. Y ahora desde hace un tiempo somos este trío, uh-huh, que es la versión, bueno, actual y que nos encanta, digamos. Estamos, claro, muy contentas, claro, con claro. Esto. Qué bueno. Ahí voy a hacer una pregunta. Sí, por favor. Sí, sí. Veo guitarras, pero ¿la banda solo guitarras? No. Ahora hemos venido con guitarras, pero bueno, Paula toca el bajo en la banda, Juli voz y guitarra, y yo toco la batería o la percusión. Ajá. Pero también tenemos algunos, por ejemplo, el sábado pasado que tocamos en Casa Durazno, tocamos en un formato acústico. Ajá. Entonces, algunas cosas las adaptamos a ese Se formato. Pueden adaptar. Claro. Uh-huh. Claro, claro. Y Paula Cassiani, familia de músicos. Portación de apellido, no de rostro. Portación de apellido. Tenemos todos los martes aquí su columna, claro, del sí. MIM, ¿eh? Siempre bienvenidas, ¿eh? ¿Cómo estás, Paula? Bien, muy bien. Bien, muy bueno, bien. Un gusto tenerte acá. Y contanos estas expectativas que sobre esta banda. Bueno, yo, como recién comentaba un poco Gise, es una banda que tiene ya una trayectoria re importante, y yo soy como la más nuevita, no de edad, sino de haber entrado en la banda hace un año que estoy tocando con las chicas. Y bueno, para mí buenísima la experiencia, sobre todo la experiencia de trío, que es como más exigida, digamos, porque claro, bueno, hay que llenar ahí espacios, aquí, suplantar, que por ahí en un claro, cuarteto hay otra guitarra y bueno, te podés ahí como esos espacios los vas como compartiendo con la otra guitarra, así que para mí sigue siendo un desafío, todavía estoy aprendiendo el repertorio que traen las chicas, claro, de hace claro, tanto tiempo. Y bueno, y también contenta por esto nuevo que estamos armando, que esperamos que en breve se convierta en disco, que venimos trayendo este primer corte, uh-huh, que se llama Lo que serás, que salió en todas las plataformas el 25 de marzo. Así que bueno, muy contentas porque venimos trabajando, uh-huh, y con la expectativa de poder seguir tocando en vivo. Claro, claro, que es elemental. Eso, claro, que es tan importante. Es esencial. Y, perdón, sí, ¿no? Otra pregunta que seguramente hay mucha gente que está escuchando y que quiera saber. ¿Cuántas bandas femeninas hay completamente así como ustedes en Mendoza? ¿Cantidad exacta? No, bueno. Lo buenísimo es que hay cada vez más. Y las vemos, y de muchos géneros, no solamente del rock, uh-huh, o del punk, sino que hay de muchísimos géneros, dúos, tríos, cuartetos, bandas grandes, bandas, creo que hasta de 9 o 10 integrantes, uh-huh, de mujeres y disidencias que está están buenísimas. Así que sí, cada vez son más. Yo las he escuchado y la verdad que encima está buenísimo lo que hacen. Pero muy bien. Y hace, Julieta, ¿hace cuánto que estás en la banda? Yo entré en el 2017, justo cuando estaban las chicas armando la preproducción del primer disco, que se titula Yo, que también está en las redes y plataformas. Y yo ingresé como primera guitarra. Bueno, y para el disco grabé las guitarras, algunas rítmicas y bueno, las primeras guitarras con riff y solos. Y qué el bueno. tiempo después me puso en este puesto que estoy ahora. Con mucha, sí, con mucha responsabilidad. Que no es menor, claro. No, para nada, porque a mí me encanta compartir música en bandas, pero ser la persona que está adelante de alguna manera, la que tiene el micrófono, la que tiene la voz, es una responsabilidad. Claro. Porque es lo que las personas, es el mensaje que tienen las canciones y hay que saber transmitirlo. Para mí es muy importante. He cumplido roles en bandas de guitarrista, de baterista, pero estar en el micrófono es además una exposición importante, al menos para mí. Así que bueno, con este tiempo que llevo haciéndolo, me he relajado un poco, pero la verdad que siempre es un desafío. Qué bueno. ¿Los temas son temas propios de la banda? ¿Temas sí, de ustedes? Sí, son todos temas propios. Ajá. La compositora principal, digamos, de las letras es Gise, y nosotras nos hemos sumado con lo musical y en algunas cuestiones ahí también de letras y cositas así, pero así tratamos de componer siempre en la sala de ensayo las tres, alguna trae alguna idea y, claro, y se hace de manera así colectiva. Que no es fácil. No. Terrible. Entablar ese diálogo musical. Es una negociación permanente. Ponerse de acuerdo. Claro. No, nos llevamos bien y eso está bueno porque es lo importante, ¿no? De un grupo, supuesto. Es un grupo de trabajo en definitiva. Elementales. Claro, y entonces, cada una tiene su cuestión musical, que porque por ahí escuchamos géneros diversos y qué sé yo. Claro. Y creo que eso enriquece la propuesta, digo, que el aporte de cada una, entonces me parece que está bueno. Y coincidimos, obviamente también nos gustan cosas en común, entonces claro, coincidimos claro. Y de ahí crece la cosa. Qué bien. Bueno, ¿y podemos escuchar algo? Sí, bueno. Nos encantaría. ¿Eh? Ah, no. Bueno, sí, no sé, tocamos ¿qué tocamos primero? A ver. Vamos a tocar una canción que se llama Luces. Ajá. Que ya tiene unos dos o tres añitos, que también para quien esté interesado o interesada la puede buscar en YouTube, puede poner en YouTube Luces Indira Rock, porque tiene también su videoclip. Qué bueno. Esa canción la grabamos hace un par de años con la producción de Pipi Sánchez. Y bueno, y hicimos después este videoclip que está muy bueno. Y la verdad que es una canción que nos gusta mucho. Vamos con esa ahora. Bueno. Exacto. Vamos a escuchar a Indira. Te enciendas Muy bueno, excelente, chicas. Muy bueno, muy bueno. Bueno. Muchas gracias. Muy bueno. Tiene particularidades el sonido de la voz, sin lugar a duda, y luego te deja pensando el tema de la letra. Me parece muy bueno. Sí, bueno, lindo, gracias. Melódicamente también. ¿Cómo componen las letras? ¿Las hace alguien? ¿Se juntan y hacen la letra o la música? Sí, un poco lo que decíamos, que por ahí hay algunos temas que tocamos en este momento en el repertorio que tenemos, que las letras provienen de mi parte, uh-huh. Y por ahí los primeros acordes o la estructura general, y de ahí, bueno, lo que charlábamos recién, después lo seguimos desarrollando en la sala, digamos, con, claro, los aportes de cada una. Claro. Pero viene por ahí la mano por ahora. De todas maneras, ahora también, para el próximo disco, lo que estamos pensando es en incorporar composiciones de cada una y trabajarlas entre las tres, tal como venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Y vos, Gisela, ¿qué escuela, qué referentes tenés, por ejemplo, dentro de la música y lo que te convoca a vos para hacer música también? Y yo he escuchado por épocas, creo que como todos por ahí, diversas músicas, pero... qué sé yo, en una época tuve mucha influencia del rock de los 90, más internacional, más de por el lado del grunge y todo ese tipo de bandas como Nirvana, qué sé yo, pero era adolescente y todo eso me gustó mucho, y al mismo tiempo escuchaba cancionistas así como Joni Mitchell, que escuchaba mucho, claro, tiempo, y claro, bueno, toda esa movida media folk estadounidense me gustó mucho. Ajá. Y bueno, escuchaba también algo de rock nacional, más que nada Fito, Charlie, bueno, ese tipo de autores que todos hemos escuchado. Claro, claro. Sí, y, sí, sí, sí. Y nada, también he escuchado bastante música clásica. Yo estudié en la Escuela de Música, que ya no se llama más Escuela de Música, me han dicho hace tiempo. Se llama Facultad. Claro. Pero bueno, antes se llamaba así, Escuela de Música. La Escuela de Música, que era clásica, digamos. Claro. De hecho, yo estudié una carrera clásica ahí, porque todavía, claro, cuando yo empecé a estudiar no estaba música popular. Entonces, claro, estudié percusión clásica. Entonces, bueno, todo ese periodo, digamos, de estudio dentro de la facultad fue de escuchar y analizar también mucho repertorio, claro, clásico. Entonces, bueno, claro, eso influye también mucho. Claro, me gustó mucho música de todos los periodos, pero especialmente por ahí el siglo XX, los impresionistas y toda esa música, ajá, siempre me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Claro. ¿Y Julieta? ¿Qué referentes tenés? No, yo en mi casa siempre se escuchó muy variada, música muy variada y popular, entonces tengo influencias de todo tipo. De todo. Sí, pero lo que más me gustaba escuchar era el rock nacional, sobre todo Soda Stereo y Cerati, dentro de lo nacional, ¿no? Después, cuando fui adolescente, lo mismo que dice, uno ya puede elegir la música. Claro. Entonces empecé a escuchar más música internacional y al trabajar con la música, empecé a trabajar con la música de DJ en la adolescencia, entonces tuve que atravesar todos los estilos y mirá, escuchar, qué bueno, toda la música, y es al día de hoy que, bueno, ya, temas que me sé de memoria, pero por un poquito por obligación, ¿no? Claro, uno, claro, escucha, claro, escucha y te terminan gustando. Claro, claro. Así que, bueno, tengo como una influencia muy grande de todos los géneros, claro, sobre todo nacionales, un poco latinoamericanos, y últimamente he estado trabajando mucho con el folclore. Y la verdad que al principio no me gustaba, porque no era algo que yo había escuchado desde chica. Claro, Y ahora sí me encanta. Es que eso nos pasa. Después, cuando tengas 30 años más, vas a decir, qué bueno que está el tango también. Sí, bueno, ¿ah? También. Porque eso sucede. Pero porque lo empiezo a vivir desde otro, claro, lugar, ¿no? No era desde chica, tal vez mi papá lo ponía en la casa y yo no tenía ni idea qué estaba escuchando. Ahora, claro, entiendo quiénes están tocando, lo que está diciendo la letra, la cantante, cómo lo está interpretando. Claro, y eso, claro, hace que me encante. Claro. Y la Paula Cassiani, que desde sus abuelos viene la Paula, ¿eh? Claro, sí. Con la referencia musical. ¿Eh? Mucha radio en la cocina de mi abuela, mucho tango. Claro, claro. Había, claro, un momento especial que se escuchaba Pugliese. Y bueno, mucho rock. Mucho rock. Y mucho rock todo, también. Mucho Los Redondos, hubieron como algunos discos que llegaron a mi casa y como marcaron así momentos de la adolescencia, qué sé yo, Octubre, y un disco en vivo de Janis Joplin, así como del rockero, y bueno, y también lo que contaba un poco Gise, mucha música de los 90, pues un poco generacionalmente, claro, atraviesa, corresponde a eso, esa, claro, música, y sí, el grunge y toda esa movida. Sí. Y además pienso que, perdón, te interrumpí, sí, sí, pero que hay algo que es importante por ahí, en que coincidimos las tres, que es que tenemos como una raíz que no dije recién, sorpresivamente, me autoanalizo, en el blues. Claro, digo, sí. Hemos escuchado las tres, y hemos tocado las tres. Bueno, Pauli sigue tocando una banda que también tiene como mucha influencia de blues, ¿no? Y nosotras tocamos muchos años en una banda que homenaje a Janis Joplin, que se llamaba Las Hijas de Janis. Entonces, digo, estuvimos como... Yo vine a escuchar a Janis Joplin de más grande, sí, y me partió la cabeza. Y tocar Janis Joplin, ni te cuento. O sea, completamente enloquecida tocando esa música que tiene ese nivel de intensidad. Entonces digo, en eso coincidimos las tres, y tiene mucho que ver también lo que hacemos con eso, con la intensidad del blues. Claro, claro. Hay un mensaje de Viviana Lescano, de Luján de Cuyo. Dice, saluda a las chicas, suenan muy bien, mi saludo desde Luján de Cuyo, toda la onda a las chicas. Bueno, muchas gracias. Un saludo, muchas gracias. Bueno, ¿y tienen algún toque ahora próximamente? ¿Tienen alguna presentación? Estuvimos tocando el sábado pasado en Casa Durazno, y siempre con la idea de seguir tocando en vivo. Prontamente no, está siempre la intención, y de compartir la fecha con otras compañeras. El sábado estuvimos con Romy López, una cantautora de aquí, que estuvo buenísimo. Y bueno, en esta especie de... Ella es solista. Es solista, sí. Ha tocado con banda en algún momento, pero actualmente se está presentando sola ella con su guitarra, toca muy bonito. Sé que tiene también cosas grabadas para escucharla. Sí, tiene Spotify, YouTube, así que también... Sí, nosotras estamos planificando permanentemente, digamos, queremos tener un ritmo de toques ahora que volvimos de la pandemia y todos, salimos un poco de esa y nos estamos reorganizando en la presencialidad. Estamos con idea de tocar bastante seguido. Entonces, para quienes quieran escucharnos, seguramente siempre vamos a estar publicando a través de Instagram, que por ahí es el medio como más popular, digamos, de difundir estas cosas. Claro. Sí. Una preguntita, sí. ¿Ustedes ya han grabado, tienen discos grabados? Tenemos un disco grabado que se grabó en el 2017, y ahora tenemos actualmente este tema, Lo que serás, que lo publicamos el 25 de marzo, y estaba también ya subido el tema Luces, que es el que tocamos recién, que ya tiene casi 2 años, que es el que tiene su videoclip también. Claro. Particularmente esto que dice Juli... El 25 de marzo, luego de un trabajo que estuvo muy bueno de varios meses, de armado, de preproducción, de producción, grabación, bueno, todas las instancias que tienen que ver con esto, subimos un tema que se llama Lo que serás, que está en todas las plataformas, se puede buscar en YouTube, en Spotify, bueno, y el resto de las plataformas que hay. Si ustedes ponen Lo que serás, Indira Rock, seguro lo encuentran. Y bueno, estamos muy contentas porque todo está hace días que venimos como un poco difundiendo este tema, porque es como nuestro bebé recién nacido. Claro. Con perdón de todas las madres. Bueno, es lo mismo, sabemos que no es lo mismo, pero forma de decir, porque pero es algo que nace de una y de luego de un tiempo. Y quizás que este duró más de 9 meses, sí. Viste lo que es, digamos, o sea, es una cosa, realmente, es como una creación y es todo un proceso y es como una gran alegría cuando se puede compartir, ¿no? Claro. Entonces, claro. Bueno, está ahí para ser escuchado. Eso bien. En eso estamos. Desde la autogestión, que es lo que sucede normalmente, ¿no? Claro. Cuesta mucho encontrar lugares para tocar, la falta quizás de políticas culturales también, ¿no? ¿Cómo manejan ese tema? ¿Hay lugares donde ofrecen espacios para que puedan expresarse? ¿Cómo es? Mira, esto no es una visión, o sea, es mi visión personal, por ahí capaz que no la vemos igual. Creo después de la pandemia somos uno de los sectores que sigue, digamos, muy complicado, que no hemos podido volver a los circuitos, digo, más allá que ya pasaron los meses de festivales. Es muy difícil tocar en la provincia. Hubieron una cantidad de... Bueno, de hecho, nosotras estábamos para tocar en un festival en el Pulgarcito, que se levantó ese ciclo, y no hay noticias de que lo vuelvan a, claro, a reprogramar uh-huh, o que podamos tocar en algún ámbito cerrado o que nada. Entonces estamos en una situación muy complicada. Obviamente nosotras sí venimos siempre en autogestiones, pelamos los cables para que haga masa, para que siga, tocamos ya, un patio, claro, hacemos acústico, claro, para tener menos situación técnica, la, claro, Juli lleva su, claro, sonido. Eso siempre está, porque siempre la intención es tocar y es mover lo que venimos haciendo. Pero la verdad que las condiciones en Mendoza vienen siendo muy, muy difíciles para poder tocar en vivo, para que la gente vaya, para que a través de la entrada, no te digo una pueda vivir de tocar, sino poder sostener esto de que veníamos comentando. Claro. Sostener el proyecto. Grabar, exactamente. Sea, claro. Hacerlo crecer, pensar en, no sé, en viajar, en cambiar los instrumentos. Que para, claro. Sí, las herramientas de trabajo. Es que justamente hay costos, cuerdas, sí, hay costos que evidentemente hay que solucionar. Pero bueno, a pesar de toda esa situación, bueno, una se sigue proyectando y sigue queriendo pensar de que sí, de que van a haber fechas, de que movernos y de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacar el proyecto a flote, para difundirlo. Obviamente, qué sé yo, son situaciones estructurales que dependen más allá de lo que cada uno, claro, quiere hacer, claro, con su proyecto, digamos. Y si hablamos de que tienen que grabar o van a grabar, también es todo un tema, ¿no? La edición. Ahora, de todas maneras, sí, para grabar y todo eso, es bueno conocer otro tema. ¿Tendrán otro tema ahí preparado? Seguramente. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos, sí, a hacer? Podemos regalarles a la audiencia que está ahí de Luján de Cuyo, sobre todo, está escuchando este nuevo tema, entonces, ¿Lo que serás? Lo que serás. En una versión súper acústica y pequeña, pero que también nos gusta mucho. Así que dice así. De tus alas. Espectacular. ¿De quién es esta canción? ¿A quién le pertenece? Es de las tres. De las tres. Sí, sí. Muy buena. Muy buena. Bueno. Aparte tiene una hilación una con otra, por eso yo iba a hacer la misma pregunta. O sea, ajá, parece que fuera elaborado por una sola persona. Espectacular. Bueno, desde Luján de Cuyo dice, me encantó. ¡Vamos, Luján! Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno. Bueno, buenísimo. Ha sido un placer realmente tenerlas aquí con nosotros. Tienen plataformas, ¿no? Eso lo podemos recordar para escuchar y que la gente sepa a dónde encontrarlas, ¿no? Sí, nos pueden encontrar a nosotras en general para todas las informaciones y qué sé yo, en Instagram como Indira Rock, en Facebook como Indira Rock MZ. Uh-huh. Y bueno, y después para escuchar lo que hacemos nos pueden buscar en Spotify, en YouTube. También poniendo Indira Rock, es importante poner en el buscador Indira Rock porque claro, bueno, Indira por ahí es una palabra que sí, hay otras autores, claro. Entonces si ponen Indira Rock Mendoza o Indira Rock Luces, que fue la canción que tocamos recién, ajá, o Indira Rock Lo Que Serás, que es la, ajá, canción que interpretamos ahora, seguro nos encuentran ahí, en YouTube, en Spotify. Bien. Y otras. Bien. Bueno, excelente. Bueno. Les agradecemos mucho que hayan venido para acá. Y, por supuesto, el espacio está para cuando ustedes deseen, que tengan alguna presentación, lo que sean, se pueden arrimar por acá y contarnos también. ¿Eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias. La verdad es que realmente muy, muy agradecidos porque le pusieron un broche de oro a este programa. Sí, lo logramos entonces. Totalmente. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y tienen algo más? ¿Nos podemos despedir ahí con la música? ¿Otra canción? ¿Sí? ¿Sí podemos hacer? ¿Les parece? Sí, podemos hacer. ¿Ah? ¿Cinco? Okay. Se cayó la púa. No importa. Recuperemos la púa. Mientras tanto, les voy a comentar, bueno, nos vamos despidiendo, ¿eh? Sí, nos vamos despidiendo. Luli, muchas gracias por el aporte relacionado en el trabajo de hoy día, la verdad, excelente. Gracias, Luli. Y por supuesto al compañero Oscar Guidone también, ¿eh? No, le agradecido soy yo porque realmente ha sido excepcional este programa. Qué bueno, qué bueno esta primera intervención y lo esperamos el miércoles próximo. Pero qué placer. Bueno, gracias, Luli. Y gracias a las chicas de Argot también que nos han acompañado en la prensa, bueno, todas estas semanas. Bueno, gracias. ¿Con qué nos, por favor? Nos despedimos con Cinco, un tema que pertenece al primer disco de Indira. Buenísimo. Y dice así: 1, 2, 3, 4. Cambio de lugar y vuelvo a tu encuentro. Una luz que sostiene aliento, una noche que se enciende por dentro y yo dejo de mirar y vuelvo a tu encuentro. Thank you. alguien.